Hola, muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre, por FM 106.3. En este último programa del primer cuatrimestre, bueno, donde se ha desarrollado este Depornauta. Obviamente va a continuar después de las vacaciones de invierno, pero bueno, hoy por hoy es el último antes de este receso. Y nos quedamos a dúo, ya se nos fue un compañero para Neuquén. Quedamos nosotros dos, Nico. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a la gente que está aquí en el estudio de la Gran Radio Nauta, a nuestro operador de siempre, el Tigre, Pablito, que nos vino a dar una mano, el Agus también, al Fer también, que anda dando vueltas por acá. Así que bueno, cerrando la semana hoy día viernes, Nico, quedamos nosotros dos. Cerrando la semanita, pero sí, con gente que está viniendo, Pablito y Agus. Bueno, el Tigre, como siempre, operador, el Fer, que ya se está abrigando, me parece que en cualquier momento cruza la reja del Olga. Claro. Y nosotros desde acá vamos a estar hablando un poquito de actualidad. Vamos a repasar todo lo que se ha acontecido en el mundo deportivo durante estos días. Algo de Copa Libertadores. Algo de Copa, ¿no? Libertadores, sobre todo la eliminación de Newell's a manos del Atlético Mineiro por penales, que vamos a estar hablando un poquito de eso. No se veía venir, no se esperaba, por el buen partido que había hecho Newell's acá en Rosario, pero habíamos dicho que iba a ser difícil allá en Brasil. Bueno, se dio un partido bastante raro, donde Newell's quedó eliminado, pero bueno, no quita todo el mérito que hizo para semejante obviamente campaña. Ahora vamos a estar desarrollando eso. Pero también vamos a estar hablando con el señor Ubaldo Pato Filiol. Una entrevista que nos había quedado pendiente el día lunes. Unos problemitas, no pudimos hablar con él, pero para hoy día viernes, confirmado, así que vamos a estar hablando con el Pato Filiol. Sí, igual por las dudas no la quememos, ya que se nos cae. Bueno, hasta la última vez que hablamos con el Pato era así la respuesta. Espero que su celular diga lo mismo. Sí. Bueno, si le querés hacer una pregunta al Pato o a cualquiera de nosotros desde acá, desde Pornauta, te podés comunicar a donde, Lu. Te podés comunicar al teléfono de la radio, que es 451-6917. O si no, comunicarte a través del Facebook, que es Depornauta, el Facebook del programa. Acordate de escucharnos a través de la FM 106.3 si estás aquí en La Plata y alrededores. O si no, a través de la página web, que es radionautafm.wordpress.com. Y seguimos hoy día viernes una bandita, traje, Nico, muy buena, de aquí de La Plata. Me dijiste que me ibas a sorprender. Sí, un poco de jazz de aquí de La Plata, Alma Negra se llama. Bueno, nos vamos con Alma Negra. Cuando quiera el operador, vamos. Oh, Búscanos en Facebook. Depornauta. Primer bloque de Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3, en este último programa antes del receso invernal, ¿no? Le vamos a poner para poder nombrarlo de alguna manera. Sí, vamos a hibernar un poco. Bueno, ¿no? Vos te vas para... Yo me voy una semanita a Trelew y a Trelew, una semanita a Viedma. Y una Viedma. Yo me voy a Juárez por lo pronto. Si no hace mucho frío, me voy a quedar unos días allá y bueno, después volveré y a retomar esto que es la radio, ¿no? Sí, sí. Pero ahora vamos a hablar un poquito de actualidad. Bueno, ya dijimos que hay finalistas en la Copa Libertadores. Lamentablemente el único equipo argentino que tenía las chances, ¿no?, de llegar a esta final de la Copa Libertadores era Newell's Old Boys. El equipo de Rosario le había ganado 2-0 en condición de local al Atlético Mineiro. Bueno, que no había mostrado mucho. Bueno, suele suceder con equipos brasileños que por ahí cuando cierran una serie de local, bueno, demuestran todo el potencial que tienen. No sí, fue un gran partido tampoco del Mineiro. Pero bueno, Ronaldinho a los 3 minutos levantó la cabeza, metió una pelota encortada. Increíble. Para Bernard, que es el jugador de la selección brasileña. Y bueno, creo que eso también fue marcando un poco lo que iba a ser el partido. Porque si uno lo vuelve a ver o ve las mejores jugadas, por ahí no fue más avasallante que otra cosa el equipo brasileño. Sí, igual en el final se fue Pero bueno, con sí, todo. Se vinieron con todos. Pasó de todo, se lesionó sí. Heinze. También tuvo un golpe el arquero Guzmán. Estuvo a punto de ser sustituido. Al final, bueno, se quedó atajando todo el partido. Un corte de luz en el segundo tiempo también, es bastante raro, llamativo, ¿no? Medio raro. Que por ahí, mientras se daba el partido, uno decía, no, a ellos no les conviene porque, obviamente, si enfrías el partido, llevándote por arriba a Newell's, si lo enfrías con un corte de luz, obviamente no les conviene. Pero bueno, cuando se reanudó el partido, cuando volvió la luz en el estadio del Mineiro, vino el gol, ¿no? Gol. También por un error de Mateo y también el arquero sí. responsable. Una pelota que era fácil, que le quedaba servida al arquero. Pero bueno, no sé si no se hablaron o qué, Mateo la revolvió, algo que no suele hacer Newell's. Y bueno, la clavó lo terminó pagando. Abajo, sí. Abajo donde no llega ningún arquero. Un tal Guilherme, que había ingresado hacía pocos minutos, bueno, concretó el empate de la serie. Fueron a los penales. 3-2 bueno, ya, para sí. el Atlético Mineiro. Y Newell's, que también desde el punto de penal contra Boca había estado bastante dubitativo. No sé si... No me acuerdo bien el número de los penales que patearon, pero fueron muchísimos. Creo que llegaron a dar casi 2 vueltas de los penales, ¿o no? No, si no, equivoco, eso no. Fue en la serie con Boca. Por eso, sí, sí. Ah, vos estás hablando de Boca. Sí, digo, con Boca, la primer serie de penales que tuvieron que afrontar. Ya lo vimos bastante dubitativo al equipo. Y bueno, y hoy... Digo, perdón, en esta serie también, bueno, no lo pudo determinar y lo perdió con el Atlético Mineiro, que una calidad para patear los penales. Algunos jugadores, caso Ronaldinho, increíble. Increíble, sí, increíble. Bueno, y también las chances que tuvo Newell's, porque bueno, 2 penales consecutivos fueron fallados sí, por parte sí, del sí. Mineiro. Y lo sorpresivo de toda esta historia, que por ahí uno de los jugadores más influyentes, si no fue el más influyente, que es Maxi Rodríguez, es quien termina decretando el pase a la final del Mineiro, ¿no? Tras la tajada del arquero Víctor. Bueno, así que como decíamos, Mineiro en la final, enfrentando a Olimpia, que también había jugado el martes. También claro. habíamos estado hablando de este encuentro. Perdió 1-0 en condición de visitante con Santa Fe de Bogotá, el equipo colombiano. Pero como había conseguido una ventaja de 2 goles como local, también había avanzado a la final. Así que bueno, paraguayos y brasileños se van a definir lindo la Copa encuentro. Libertadores. Lindo encuentro. Otra vez un brasilero en la final, ¿no? Sí, 3 Estamos años consecutivos ya que Brasil viene ganando la Copa Libertadores, así que va por la cuarta conquista de la mano del Mineiro. Y Olimpia también, un viejo copero que vuelve, ¿no? Que vuelve, sí, a estar ahí. También, obviamente, hay que prestarle atención. También lo habíamos dicho desde acá. Por ahí, si uno se pone a comparar nombre por nombre, obviamente se va a decantar por el equipo brasileño. Sí, sí. Pero es difícil jugar en Paraguay. Bueno, la serie se abre allá en Paraguay, obviamente, local Olimpia. Se cierra otra vez en Belo Horizonte. Y bueno, vamos a ver ¿Goles qué de pasa. Visitantes? No valen doble no en vale. la final. No valen doble en la final, así que es lo mismo. Pase lo que pase en cualquiera de los dos escenarios. ¿Para vos definirá. Tiene sentido esta regla de que la final no sea con gol de visitante? No. Porque se supone que si el gol de visitante, en caso de empate, vale 2, es justamente para que el visitante no se acorrale en su arco y, bueno, salga a buscar un gol que le pueda facilitar, ¿no?, la serie. Sí, y en la final no se puede, o sea que ya sabes que la final va a ser una cosa en un partido y otra en otro. Sí, eso la verdad que te determina mucho. Por ahí te podés tener algunos errores en el primer partido y en el segundo partido, ¿qué haces? Te querés matar. Ni hablar. Durante todo el campeonato lo venís jugando de una forma y en la final, bueno. Así es, pero bueno, se le escapó por poquito al equipo del Tata Martino, que, bueno, ya, como había dicho, había anticipado que cumplió un ciclo, dejó de ser el entrenador de Newell's. Eduardo Berti va a ser el técnico, es el entrenador de la reserva. Bueno, una manera de continuar un proyecto, obviamente creo que tratando de respetar las cuestiones futbolísticas, que fueron lo que lo permitió a Newell's llegar hasta donde llegó, tanto en la Copa como en el campeonato local que acaba de obtener. Claro, sí, sí, sin duda. Bueno, para no salir del fútbol, pero metiéndonos ahora sí en los tablones, ¿no?, en la tribuna, no sé si tenías el dato, Daniel Visconti es el jefe de la Barra Brava de Ferro, hace ya muchos años, alguien muy respetado en el club del oeste del conurbano bonaerense, y ahora es el coordinador de fútbol de aquel conjunto, del club, ¿no? Bueno, una manera, algo raro, ¿no?, algo extraño en este fútbol argentino, que, bueno, una relación, deja de sorprendernos. Sí, media extraña. Quien es el jefe de la barra de hace varios años, hoy es el coordinador de fútbol del equipo de Ferro. Sí, tampoco se le quita que no sepa de fútbol. Puede ser que sepa de fútbol, ¿no? Pero media rara la relación. Sí, igualmente es lo que menos se pone en discusión, me parece. Sí, no, obvio, en bueno. Ese momento. Pero media rara la relación que se está dando, ¿no?, entre un Barra Brava y, o sea, como parte del club. Ni hablar. Formal. También hay muchas cosas que han pasado en estos últimos años con relación a la Barra de Ferro, como aprietes a los jugadores, también episodios con arma blanca, armas de fuego. Y bueno, de todas maneras, se quedó con este puesto Visconti. No sé, vamos a ver cómo sigue esto a largo plazo. Si alguien le dará un poco más de difusión o si pasará a verse en los medios o no, qué sé yo. Tal vez pasa inadvertido. Pero bueno, por lo pronto hay que decir que es el coordinador de fútbol, el jefe de la Barra Brava de ese mismo equipo. Y bueno, también han salido unos datos a la luz que parte de la Barra Brava vive ahí en el club, como que tiene algo, ¿no?, como una casa ahí, como que son del club, digamos, son, claro, ellos del club. Parte del club. Y bueno, y por algo se toma esta decisión para que el jefe de la Barra Brava llegue a ser el coordinador de fútbol de este equipo. Algo similar que habíamos estado tratando también en un Despelotando el Deporte del año anterior con la Chancha Lé, que es presidente de San Martín, sí, de Tucumán, sí, sí, que fue muchos años jefe de la Barra Brava también de aquel equipo de Tucumán. Claro, con serias relaciones con el caso de Marita Verón. Sí, bueno, y sobre todo con el narcotráfico en aquella provincia y, bueno, también en los alrededores. Te Así cambio que, rotundamente cámbiame de tema, Nico, y no sé si estás escuchando ahí que... Mirá. Consiga ya su entrada, ya va a empezar la función. ¿Y eso? Rogelio, dijo el padre cuando el niño nació. Rogelio, pero parece. Nada tiene que envidiar real. De algún lado lo tengo, Rogelio. ¿Sí, no? Lo tengo. No hay dos. Los rivales envidiosos lo ven calentar. La hinchada lo abuchea sin piedad. El concentrado estudia al arquero rival. De pronto la pelota llega sin avisar. Él está posicionado para rematar. Toda la hinchada está gritando el gol. Y Funes Mori lo erró. Uy, puta. Y Funes Mori lo erró. Este es el famoso himno a Rogelio Gabriel Funes Mori, bueno, que acaba, gracias, de ser separado del plantel de River también, es la última información que surgió, a raíz de que en un año queda libre, se termina su contrato, no acepta extenderlo y, bueno, ofertas parece que no van a abundar, ni mucho menos. Así que por ahora está separado del plantel, a esperar a ver qué pasa y si no quedará colgadito el perchero. Ayer vi una foto que salió de Funes Mori con su novia en la playa. Que es más bizarra que el himno del mismo. No sé quién la habrá difundido, tal vez fue el mismo. Él, seguramente. En su cuenta de redes sociales, pero era muy graciosa, era el calco de Peter Languila. Bueno, hoy vemos también en los medios este himno que le hizo. Se ve un hincha de River, ¿no? Debe ser. Por lo menos en el video tiene puesta la camiseta, sí. Y lo de, por sufrirlo, 9, claro, además, sí, por algo la tiene, ¿no? Sí. Por algo tiene la 9 de Funes Mori. Pero bueno, queríamos compartir el himno de este jugador que de tanto da que hablar, ¿no? Porque es tema de conversación constante. Sí. No era... por las cosas buenas, sino por las malas. Pobre pero, madre, ¿no? Pobre madre, sí. Sí. Debe ser bastante insultada, más que la de un árbitro. Bueno, pero quien sí es ídolo de River Plate y mañana va a tener su merecida despedida va a ser el Burrito Ortega. Tomamos este espacio riverplatense, Nico, ya fue. Y un poquito. Sí, un poquito. Por ser mañana, último programa, como dijimos, del claro. cuatrimestre, antes del receso invernal. Mañana a las 5 de la tarde es la despedida del Burrito Ortega. Y bueno, ambos estaremos presentes, también sí. por eso sí, queríamos sí. destacarlo. No se enojen los hinchas de Boca, ya le va a tocar el turno a Román. Última, enójense. Fue. Y si se enojan, se enojan, pero sí. bueno. ¿Qué va a hacer? Ya está. Bueno, mañana estaremos ahí, entonces no prometemos una declaración de Burrito porque la verdad que no. Va a estar complicado. Pero bueno, por lo menos vamos a traer algún comentario. De a ver qué pasó. Nosotros vamos a ver si podemos finalmente dialogar con el Pato Filiol, que espero que esté con su celular esperando nuestro llamado. Le podemos preguntar por el Burrito. Le vamos a preguntar por el Burrito, le vamos a preguntar también obviamente por el presente de los arqueros argentinos y varias cosas más que nos sí, gustaría sí, sí. saber. Y obviamente darnos el lujo de hablar con semejante personalidad del fútbol y del deporte argentino. Pero mientras tanto seguimos escuchando nuestra banda del día. Sí, seguimos escuchando. Y si querés, te digo algo antes, si querés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook de Pornauto, sino a través del teléfono de la radio 451-69-17. Y seguimos con... Yo tengo un manita. Saludito antes, te Dale. Interrumpo con un saludito para Yaquito y los pibes que están, dice que están comiéndose un kilo de pepa ahí de masita. Y escuchan de Pornauta por ahora, lo aclaré por las dudas. Buenísimo. Se viene el Pato Filiol. How can you tell me that you love me when you don't listen to a word I say? There's something going on inside that head of yours, and I can't breathe, I just gotta get away. Jealous of every step I take without you, my time you want all for yourself. You want to be the center of my world, you said, but your need is getting in the way. Jealousy, yeah, this is what you call love.

Hasta ahora sí. Se nos vuelve a dificultar la comunicación, no sabemos por qué. No, sí, por anunciarla, bien dice el operador. La quemamos, ¿no? La quemamos, pero bueno, una vez que teníamos una entrevista de tal magnitud, la teníamos que quemar y, sí. Y tratar de difundirla lo más posible. Trataremos igualmente de comunicarlo, pero bueno, ya hemos bajado un poquito, ¿no? En esa expectativa. Sí, pero bueno, como es viernes, hay que terminar la semana arriba. Sobre todo si se tiene en cuenta lo que va a pasar esta noche acá en el Olga. Sí, justamente, a eso íbamos. Va a haber el Sonido Prevalece número 2, la edición número 2 de este festival que está organizando todo el colectivo de aquí del Centro Cultural Olga Vázquez. ¿Y qué banditas van a estar hoy, Nico? Las banditas van a ser Serpientes Cósmicas, Las Culebras y Callao. Ajá. Todas las bandas van a estar tocando acá en esta iniciativa de Radionauta. Bueno, para el que no sabe, por ahí algún desprevenido, es un evento que se va a estar dando acá dentro del Olga y va a ser transmitido obviamente por la radio. Va a estar saliendo en el dial FM 106.3. Claro. Vale la pena que te vengas para el Olga. Si no te queda otra alternativa, hay que escucharlo por radio. Pero lo mejor es venir hasta el Olga y disfrutar de las bandas, disfrutar del evento. Sí, el Olga aquí, recuerden que estamos en 60 entre 10 y 11 aquí en la ciudad de La Plata. Así que todos los que quieren escuchar un poquito de música, vénganse hoy al Olga, el Sonido Prevalece número 2. Repetimos, las bandas Serpientes Cósmicas, Las Culebras y Callao, en esta edición número 2 del Sonido Prevalece, como bien decía Elu. Nosotros seguimos esperando por el Pato Filiol. Y a mientras ver, ¿no? tanto vamos dando una información, aunque falte mucho, pero es algo similar también a lo del Mundial del 2030, que parece... Según Julito Grondona, sí. Se va a realizar conjuntamente entre Argentina y Uruguay. Obviamente rememorando aquella primera final del primer campeonato mundial que se disputó en tierras rioplatenses. No me suena bien eso. ¿No te suena muy bien? No. Y si es idea de Grondona, algo turbulento complicado. Tiene que haber. Sí, sí. Pero yo no quería remitirme a ese mundial, sino a el que va a suceder, posible, o que se ¿no? va a desarrollar en el 2022. Que se va a dar en Qatar. Claro. Bueno, como muchos saben, el calor es bastante agobiante en aquellas tierras. Entonces, el título de esta nota es: ¿Pondrán nubes artificiales en el Mundial de Qatar? Nah. Los organizadores del Mundial de Fútbol de Qatar tuvieron una idea para hacer frente al calor y lo harán proporcionando sombra a los estadios y campos de entrenamiento mediante nubes artificiales. Obviamente. ¿En serio? Sí. Es una idea. Obviamente, faltan de acá al 2022. Te fallan las cuentas, ¿no? Que saque las cuentas. Te fallan las cuentas. Me falla las cuentas. ¿9 años son? 9 años. Falta mucho, pero seguramente el calor va a ser agobiante de acá en 9 años en Qatar, así que la idea es poner nubes artificiales tanto en los campos de entrenamiento como en los estadios. Eso también entra en la discusión de si se puede utilizar la tecnología o no en el fútbol, ¿o no? Y 2022 igual, me parece que va a ser imposible negarle... la entrada a la tecnología va a ser imposible. Me parece que sí, sobre todo en este caso. Por ahí, ya en el fútbol europeo, se está viendo un juez de línea que es el que delibera si la pelota cruza o no la raya del arco. Claro. Que bueno, es algo que suele suceder, ¿no? Que el gol que entra o que no entra. Bueno, una de las nuevas leyes, ¿no? De la Asociación sí. Europea de Fútbol. Es justamente esto, ¿no? Agregar un línea que esté atrás no sé del arco. No sé si habrá dado tanto fruto. La verdad que no he visto alguna nota que se especialice en eso, en alguna estadística. Me parece que dio más fruto el aerosol. Sí, ¿o sí, no? Sí. Eso es un invento argentino acordando. También. Claro. Ese la verdad que se... Bueno, acá se utiliza bastante. ¿Ya se utilizan las Libertadores? No me acuerdo. Se utiliza, ¿no? Sí, en todas las competencias de Conmebol. Y también en el resto del mundo también se está empezando a implementar. Por eso decimos, ¿no? Una idea eso fue bueno, Argentina. Fue buena, sí, porque... Si se respeta, o un poquito más, se respeta al menos. Sí, sí se respeta. Obviamente bastante. Que cuando uno va a tener un tiro libre, toda la barrera se adelanta, empieza a borrar la raya. Lo de siempre, ¿no? Obviamente no, nadie va a querer poder dejarle el ángulo al pateador de tiro libre. Así sí. que bueno, con esto se ha mejorado un poco eso. Y para un buen pateador es fundamental. Un par de metros es fundamental, es que te la pueden mandar a guardar de una. Ni hablar, y el adelantamiento de medio metro de la barrera ya cambia totalmente el tiro. Así que, por ahora, lo que se viene manejando a raíz de un grupo de ingenieros allá en Qatar es colocar nubes artificiales en los campos de juego para, bueno, que sobre todo los equipos visitantes no sufran un poco menos el calor, que va a ser bravo, va a superar seguramente los 40 grados, no sé bien cómo... Sí, qué no temperaturas sé, pero manejan, pero bastante calorcito. Y en cuanto a implementaciones, también algo bastante loco se va a dar en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná, ya que un consorcio privado que se va a encargar de manejar todo lo que tiene que ver con el estadio, no va a permitir entrar a hinchas sin camiseta. Desde ahora en más no va a permitir entrar hinchas sin camiseta. No sé bien por qué. Bueno, en realidad sí, es una jugada de marketing, me parece. Pero bueno, medio difícil de controlar, ¿no? O de que se cumpla. Y difícil de controlar. Y bueno, y si es acá en Argentina, difícil de que todos podamos tener la indumentaria, ¿no?, de nuestro equipo, que está bastante salado el tema. Sí, bastante. Y obviamente las marcas como Nike, Adidas, tienen bastante rédito económico. Suelen vender varias copias, ¿no?, de las diferentes camisetas del mundo que patrocinan. Así que bueno, sería una jugada muy interesante, ¿no?, para estas multinacionales que se siguen acrecentando, obviamente, año tras año. Ajá. Así que otra medida también favoreciendo, ¿no?, esto del marketing. Sí, es un acuerdo que se dio luego de que también se hayan hecho muchísimas reformas al Maracaná, que, bueno, esto también se suma a las protestas y manifestaciones que se hacían en Brasil, reformas que costaron 1.127 millones de reales, algo así como 536 millones de dólares, una locura el número, la verdad, es exorbitante. Y el transporte vale 10 pesos. Sí. El transporte público. Sí. Pero así, bueno, que bueno. De algún lado hay que sacarla la guita, me parece. Y sí, que lástima que siempre el que sale perdiendo es quién, la gente, el pueblo. La gente, como siempre. Y que también la gente va a ser la que después también se le dificulte un poco poder ingresar a los partidos del Mundial. Sí. Porque seguramente vamos a estar hablando de cifras desorbitantes. Entradas saladitas van a estar. Saladitas, sí. Obviamente. Precio turista. Claro, mientras van pasando las rondas del Campeonato del Mundo, más van a ir subiendo. Sí, aunque ya duda. Se deben estar vendiendo, porque seguramente se vendan por paquetes hasta donde llegue tu equipo, ¿no? La típica. Claro. Así que esperemos que Argentina llegue a la final. No creo que estemos nosotros ahí. Y si estamos, vamos a estar, ¿no?, dando vuelta por el Maracaná, pero afuera, me parece. Pues no sé si vamos a poder entrar, pero vamos a intentarlo. ¿Transmisión de Pornauta? Nah. Estaría bueno hacer una transmisión en vivo del Mundial. De afuera, del estadio afuera. Claro. Manifestación de la gente de las mundial, manifestaciones, claro. Las cubrimos nosotros. Nos podemos asesorar con Sergio Ciancaglini, también, claro, el director de la revista MU, que estuvo hablando con nosotros también en el anterior Despelotando el Deporte, no el último en el que estuvo Eduardo Barrios, ¿no?, el día miércoles. Espero que haya quedado algo, ¿no?, del movimiento Yo 132. Sí, creo que sí. Y espero estuvo que bueno. El pato filial agarre el teléfono y nos atienda por favor salga, porque no nos queremos quedar nuevamente con las ganas. Vamos a hacer el último intento. Hacemos el último intento. Nos vamos con más música y volvemos con el pato filiolo, ¿no? No se sabe. Dale. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Since I called fuerza pero saca tu cuerpo de mi cabeza y acataca parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata la idea de pensar que por ahí tú andes suelta pero cuelga ya tus guantes que ahora te darás de cuenta que tu genio más que gratuito da que pensar y luego pide a gritos compasión y en el fuego de la acción relajamiento bien te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, nena, me haces vibrar. Tu cuerpo rima con tu cara y me seduce tu mirada. Y ese calor que te envuelve me llega y me toca, ahí me quema. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, nena, me haces vibrar. Si yo te quiero, te adoro, me tienes loco, lady. Tú pasa mama, orgullo, mala fama. Mira, ama, si tienes ganas, si te decides, llama. Último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3. Nuevamente ante la negativa, no sé si se puede decir negativa, la falta de comunicación. Sí, ¿no? La falta de comunicación. Justamente en realidad estudiantes sabemos, de comunicación. Claro, que no pueden lograr comunicarse, sí, con uno de los mejores arqueros de todos los tiempos. Que se hace desear por ahora. No sé si, ojalá que se cumpla. Ni bien, raro. Ni bien de Pornauta vuelva, ¿no? Al aire acá en Radio Nauta, como siempre, claro. Obviamente. Después de estas dos semanitas de receso invernal. Pero que la radio va a continuar, Va a continuar, obviamente. Ya no te equivoques. Tarde cualquiera. Ya dejaron bien en claro que esto sigue para ellos. Sí. No hay vacaciones para una tarde cualquiera, el periodístico de la radio. Que bueno, se viene en unos minutos. Pero por ahora el espacio es nuestro y vamos a tirar una de las últimas informaciones que tiene que ver con el fútbol y más precisamente con el Mundial Sub-20 que se está desarrollando en Turquía. Ya se disputa la final mañana, ya esto se está resolviendo. Sí. Falta determinar quién será el campeón. Esto se va a definir entre Francia y Uruguay, así que hay presencia sudamericana en el Mundial Sub-20. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina ni siquiera participó. Uruguay que le ganó a España, ¿no? Uruguay le ganó a España en cuartos de final, la semifinal le ganó a Irán. Los pibes de España juegan impresionante. Irak. ¿A qué? No es Irán, es Irak. Irak. Irán, perdón. ¿Irán o Irak? Irak, ahí está. Bien. Así que la final va a ser entre Francia y Uruguay. Francia bien. También derrotó por 2-1 a la selección de Ghana. Que sí. Bueno, viste las típicas selecciones africanas, ¿no? En el Mundial Sub-20. Hacen fuerza, ¿viste? Hacen mucha fuerza físicamente, creo que hacen mucha diferencia. Pero por ahí hay cuestiones técnicas o por ahí básicas, ¿no? Para otro tipo de fútbol. Que no la manejan No la manejan demasiado bien. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de ver la semifinal entre Francia y Ghana. Francia llegaba por todos lados, la defensa de Ghana marcaba en línea. Reventaba para arriba. Sí, pero si la podían tocar. Y claro. Francia hizo un gol y después un ganés agarró la pelota, sacudió un zurdazo, la clavó al ángulo, ni el arquero entendía nada. Mirá. Así que es algo que suele suceder, pero bueno, quedó fuera la selección africana en semifinales. Así que bueno, va a definir justamente con Irak el tercer puesto de esta Copa del Mundo. Mañana sábado van a jugar Uruguay y Francia. Vamos a hacer fuerza por la celeste, obviamente. Y sí, sin duda. Yo vi un pedacito del partido entre Uruguay y España y la verdad que los pibes de España... Impresionante lo que jugaban. Pero no le metía muchas fichas a Uruguay. Pero bueno, está en la final. Hay un chico de Barcelona, creo el Barcelona B. ¿Uruguayo? No, español. Ah, español. Ah, sí. No me acuerdo cómo se llama. Es muy conocido igual. Y lo vamos a ver bastante, creo, seguido. Pero bueno, en corto Uruguay, plazo, seguramente. Bien igual, ¿no? Para los hermanos uruguayos. Obviamente muy bien por Uruguay. Que bueno, siempre, ¿no? Tradicionalmente tiene buenas camadas de futbolistas. Había perdido un poco el protagonismo en los últimos años, pero bueno, ahora lo está recuperando. Justamente va a disputar esta final del Mundial. Creo que la tiene muy difícil igualmente porque Francia juega muy bien. El número 10 de Francia, sobre todo, es un gran jugador. Tampoco tengo el nombre preciso y menos para pronunciarlo en François. Así que no me arriesgo, pero el 10 juega muy bien de Francia. También hay un punta, el número 9, Sanogo, que también suele convertir goles. Y bueno, esperemos que se dé una final abierta. Y bueno, que la vea por disfrutar. Nosotros no la vamos a ver porque vamos a estar despidiendo al ídolo. Claro, sí, sin duda mañana la despedida del burrito. Pero bueno, cambiando un poco de rumbo en esto de los deportes y un polideportivo que estamos haciendo aquí en el final del programa... Vamos a hablar un poquito de las Leonas, que ya tienen rival para la final de la Liga Mundial, que se va a jugar a fines de noviembre en Tucumán. Así que ya conocen a su rival después de el tercer puesto en la semi de Londres. Va a continuar el equipo en esta final de la Liga Mundial, que ya las tenemos bastante acostumbrados a verlas, ¿no? La verdad que las Leonas, desde el principio de este siglo, se podría decir, y también un poquito antes, ¿no? Antes del fin del anterior, han tomado un protagonismo imponente, ¿no? En cuanto al hockey. También, para hacer algo paralelo, también Holanda es una de las potencias, por ahí con más historia todavía que las Leonas, pero este proceso de jugadoras no para, ¿no? De salir jugadoras, sí, sobre sí, todo como con Lucha Aymar como estandarte, que bueno, es la mejor jugadora del mundo. La capitana, sí. Y todavía no se retira, porque está amagando con el retiro de la selección, pero bueno, parece que la Celeste y Blanca la puede. Sigue y además en un muy buen nivel. Y sí, sí, sí, porque si tenemos en cuenta que el último mundial se disputó en Rosario, Lucha Aymar Rosarina, campeón, sí. Las Leonas salieron campeonas del mundial. Lucha Aymar nuevamente como mejor jugadora. Qué mejor, ¿no?, que ponerle un moño a una carrera fantástica y retirarse campeona en su suelo, ¿no? En sus, claro, tierras. Sí, sí, sin duda. No lo hizo, sigue con la actividad y lo hace más o menos bien. Sí, así que para esta final de la Liga Mundial va a tener que enfrentar a Australia, China, Inglaterra, Alemania, Corea, Holanda y Nueva Zelanda. Esos son los equipos en realidad que integran este que sería un torneito, mini torneo. Claro, pero son todos los mejores equipos, ¿no? Claro. Todas las potencias. Y bueno, ¿sabes qué? Estábamos charlando el otro día con Edu, te lo saco un poco de acá a conversación. El hecho de, ¿te acordás que habíamos también dialogado aquí en Depornauta? El cambio que se dio en la Confederación de Hockey con la presidencia ahora del señor Aníbal Fernández. ¿Lo nombramos igual? Sí. Lo nombramos, sí. Ya lo hemos nombrado varias veces, no por cosas buenas, generalmente por cosas malas. Un amigo de Edu, que integra la selección de hockey de pista, le comentaba los cambios que se están haciendo y la verdad que son cortar cabezas. Están cortando cabezas a dos manos, están echando a todos. Bueno, ahora quien dirige el equipo de la selección nacional de hockey femenino es Emanuel Rollero, después del cambio. Y el Chaparategui volvió a ser el entrenador de la selección, sí, masculina, que sí, también sí. Está disputando... Pero varias giras. Prometemos para cuando volvamos de las vacaciones meternos un poquito con el hockey para investigar a ver qué está pasando y poder darlo a la luz, ¿no? Lo que no prometemos es la palabra del Pato Filiol, porque con el tema de las promesas venimos medio complicado. Ya sabrá Juli, compañera de Una Tarde Cualquiera, hola, el periodístico de la radio. ¿Cómo andas, Juli? ¿Qué tal, Juli? Hola. Nuevamente recibimos la negativa o ni siquiera nos pudimos comunicar con el Pato. Pero esto sigue a partir de las 6 de la tarde, Una Tarde Cualquiera al aire de Radionauta. Exactamente, en breve nomás comenzamos con el periodístico de cada día. Este es el último de la semana y bueno, como siempre, bastante información. Una parte más de información fresca y otra parte más de análisis vamos a tener hoy. Tomando un poco de disparador el tema de la quita de concesión de las autopistas a Coviares, vamos a estar reflexionando un poco sobre el sistema de concesiones en nuestro país. Esa forma de privatización que implica que los servicios públicos pasan a manos de privadas que hacen lo que se les canta, sí, se llenan, sí, sí, de ganancia y después dejan el servicio arruinado. Van a estar los sí, los no y los ni. Van a estar. Sí, los no se los voy a decir porque son siempre muy ridículos y jocosos, así que no, quédense escuchando. Sí, generalmente tienen que ver más que nada con cuestiones, a ver cómo decirlo, farandulescas, claro, sí. Bueno, que dan inundan los medios color, de comunicación. Bueno, nosotros el también color, tuvimos, se le puede decir. Tuvimos un no hoy. ¿Tuvieron farándula? Tratamos de respetarlo. Claro. No, el no. No lo dijimos, pero. Claro, no hablar del mercado de pases. Sí. Ajá. Hasta ahora no lo habíamos mencionado. Que ni siquiera hablando del es mercado el tema, de pases, ¿no? Que va para acá, para allá. Parece que después no pasa nada, así que nosotros no íbamos a hablar de eso. Quiero reflexionar una cosa sobre la cuestión de deporte, porque hay cada vez más canales que se dedican 24 horas al deporte. Yo sí. Les pregunto, en esa programación de 24 horas, ¿cuántos no hay? Porque digo, 24 horas tenés que hablar de... ¿cómo...? Me parece que el 90% de las informaciones que se barajan no deben ser verídicas. Porque sí, ¿no? Generalmente hay una reunión desarrollándose, supuestamente ellos te describen a los protagonistas. Pero mientras se desarrolla la reunión, ellos ya tienen la información de lo que se está hablando y de lo que va a pasar después, ¿no? Medio raro. Es claro. Medio raro, no sé. O tienen muchos contactos o sí. Chamullan mucho. O algún microfonito en algún saco, que puede ser otra cuestión, no sé. Sí. Además, de todas maneras, vos prendés la tele, ¿no? En la tele prendés a las 10 de la mañana, lo prendés, y después lo ves a las 5 de la tarde, están diciendo lo mismo. Durante todo el día. Pero bueno, allá ellos, ¿no? Así que... Bien. ¿Seguimos con el periodístico? Sí, seguimos. Y también tenemos hoy la columna de ambiente, de problemáticas socioambientales, así se llama, con la gente de Tinta Verde, que hacen periodismo ambiental. Vamos a estar hablando en esa columna sobre energía nuclear. Miró. Ajá. Que yo la verdad que mucho no sé, así que yo voy a aprender bastante. ¿Del fracking estuvieron hablando ya? Sí, del fracking se estuvo hablando bastante. Así que la energía nuclear, viste, uno como que tiene a los Simpson ahí como estandarte y no sabe mucho más que eso, así que vale la pena los peces de tres ojos. Claro, más que Burns, no, uno no sabe, así que vale la pena quedarse escuchando una tarde cualquiera. Sí. Que, como ya dijimos antes, nos habían anunciado ustedes mismos el miércoles. Ustedes siguen, no hay vacaciones para ustedes, una tarde cualquiera, continúa. Seguimos y próximamente ampliamos. Mira vos, se viene haciendo la lucha. Se vienen las dos horitas, tiempo, ¿no? De una tarde cualquiera. Se vienen las dos horitas, así parece que se vienen las dos horas del periodístico desde luego de las vacaciones, pero no podemos ir más nada porque a ver si nos pasa como pasa con alguna nota que después se quema, ¿no? Con esa experiencia les podemos aconsejar que por ahora no digan nada. Bueno, la próxima va a salir, la llamada. Esperemos que salga el mismo lunes, ¿no? Que vamos a regresar a la Ciudad de la Plata. Voy y vamos a llamar de vuelta. Lo vamos a llamar de vuelta. Bueno. Tiene que salir el Pato Filiol. Lo presentamos tantas veces que ya, ya nos sentimos un poco mal. Pero bueno, esto sigue. Una tarde cualquiera al aire de Radionauta FM 106.3. Nosotros nos vamos unos días de vacaciones, pero en dos semanitas estamos acá de vuelta. Desde Olga Vázquez, como siempre. No te olvides del Sonido Prevalece, segunda edición esta noche. Bueno, saludos a todos y nos vemos en dos semanitas. En dos semanitas. Chau. It's not enough, 'cause I